a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Deseado de Todas las Gentes. El profeta Ageo llamó a Jesús el Deseado de Todas las Naciones o de Todas las Gentes. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que Jesús sea deseado por todos? En mi experiencia pastoral he encontrado muchísimas personas que una vez que conocen el amor tan grande de Jesús por ellas, no pueden hacer otra cosa que desear estar con Él para siempre. Sin embargo, también he encontrado personas que han sido gravemente heridas por una y varias personas en su vida. Y lo más deseable que encuentran en Jesús es la posibilidad de que su deseo de venganza y de justicia quede satisfecho algún día. Y vuelvo y repito la misma pregunta. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea deseado por todos? ¿Su amor o su venganza? ¿O serán ambas? Estas y otras preguntas estaremos analizando hoy. Comenzamos. En Isaías 59:1, el profeta comienza diciéndole al pueblo que ni Dios ha retirado su mano para no salvarlo, ni tampoco ha tapado sus oídos para no escucharlo, sino que son ellos los que lo perciben así. ¿Pero por qué lo perciben así? El verso 2 dice, sino que sus iniquidades los han separado de su Dios, y sus pecados han ocultado su rostro de ustedes para no escuchar. Hay dos puntos claves en este verso. Número 1, Dios no se ha separado de nosotros, sino que la iniquidad nuestra ha levantado una pared divisoria entre nosotros y Él. La palabra que se traduce como iniquidad es avón y significa perversidad, depravación, culpa o castigo producido por la iniquidad misma. Ahora, la raíz de esta palabra es avá y literalmente significa doblar, torcer, distorsionar. En otras palabras, la iniquidad nos hace ver a Dios con otros ojos. La iniquidad dobla o tuerce el carácter recto de Dios y distorsiona por completo su imagen como Dios de amor, para hacernos ver a un Dios severo e inexorable. Y el punto número 2 que extraemos de este verso es que nuestros pecados esconden el rostro de Dios. Míralo de esta manera. Imagina que estás en una habitación con Dios y hay tanta luz en el cuarto que puedes ver claramente su rostro. Sin embargo, cada pecado tuyo es una luz que vas apagando. Y mientras más te envuelves en el pecado, más luces vas apagando. Y más las tinieblas te van envolviendo hasta el punto donde la oscuridad esconde de ti por completo el rostro de Dios. Dios nunca se ha ido o se ha apartado, pero la oscuridad del pecado ha escondido de nuestra vista su rostro. De tal manera que asumimos que ya no está y que nos ha dejado solos. Esto lo vemos claramente en la cruz. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir que en la cruz Jesús se hizo el originador del pecado, aunque nunca pecó. De alguna forma en él estaba todo el pecado del universo. Y mira lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo te pregunto, ¿desamparó realmente el Padre a su Hijo? ¿Dios se fue y lo abandonó en la cruz? ¿O fueron nuestros pecados los que escondieron el rostro del Padre y por eso Jesús no lo podía ver? El libro El Deseado de Toda la Gente dice respecto a esto, Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Fue el pecado el que escondió el rostro del Padre, para que el Hijo no lo viera, a pesar de que Dios nunca lo dejó solo ni por un momento. De la misma manera, es el pecado el que nos vela el rostro para no ver a Dios y hacernos asumir que nos ha abandonado cuando realmente nunca ha dejado de estar cerca nuestro. Ahora, inmediatamente después que el profeta da las razones por la cual el pueblo no podía ver a Dios, él da en los versos del 3 al 8 una lista de pecados, o más bien de actitudes que el hombre o que el pueblo había adoptado como su estilo de vida. Y de estas actitudes quiero destacar una, por lo menos por ahora. Isaías dice en el verso 3, sus manos están contaminadas con sangre y sus dedos con iniquidad. Y en el verso 6 dice algo parecido, él dice, sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en sus manos. En otras palabras, el pueblo tenía las manos manchadas o contaminadas de tanta sangre derramada por medio de sus constantes actos de violencia. Y eso no agradaba a Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué no agradaba a Dios la sangre que se derramaba por medio de la violencia? ¿Acaso no era Dios el que mandaba a Israel a matar a todos sus enemigos? No sé si recuerdan, pero ya Dios le había dicho algo muy parecido al rey David cuando quiso construir un templo para él. En Primera de Crónicas 22, relata que David manda a llamar a su hijo Salomón para que construyese el templo que él no podía construir. Y la razón de por qué no podía hacerlo aparece en los versos de 7 y 8. Y dice, David dijo a Salomón, hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de edificar una casa en nombre del Señor, mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué Dios pone como razón el hecho de que David mató a mucha gente en batallas? ¿Acaso no fue Dios el que mandó a David a matar a sus enemigos? Al final de cuentas, si David y el pueblo de Israel en los días de Isaías tenían las manos manchadas de sangre, era precisamente porque el mismo Dios se los había pedido, ¿o no? Sin embargo, la historia de David nos da un detalle extra que puede darnos la respuesta. Si notan, hay una palabra clave que se repite y es nombre. David quería construir un templo que engrandeciera el nombre de Dios. Y Dios le dice que él no podía construir un templo a su nombre porque sus manos estaban llenas de sangre, producto de la violencia de las guerras. Si tomamos en cuenta de que en la Biblia nombre significa carácter, entonces podemos concluir de que la razón por la que David no podía edificar un templo para honrar el carácter de Dios era porque toda su violencia y sangre derramada no daban honra ni formaban parte del carácter de Dios, el cual es amor. Primera de Corintios 13:7, en la versión bíblica que lleva por nombre la palabra, dice, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Y yo te pregunto, si el amor de Dios no tiene límites para perdonar, confiar, esperar y soportar, entonces, ¿qué sentido tiene que Dios mande a destruir a sus enemigos? ¿No crees que sería bastante irracional de parte de Dios el condenar a su pueblo y al rey David por un pecado que él mismo les mandó hacer? Contrasta lo que dice 1 Corintios 13:7 con respecto a Dios, con lo que dice Isaías 59:7 y Romanos 3 del 14 al 17 con respecto al hombre. ¿De cuál de los dos crees que es más lógico esperar una orden de matar ciudades enteras, incluyendo mujeres y niños? ¿De Dios o del hombre? Lee Zacarías 4:6. ¿Qué hace que Dios, un Dios que afirma que las batallas se vencen no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, pidiendo a un pueblo que destruya a sus enemigos con ejército y fuerza? Lee Juan 18:36. ¿Qué reinos obtienen la victoria por medio de violencia y muerte? ¿Los reinos de este mundo o el reino de Dios? Según Jesús, ¿qué seguidores pelean por medio de la fuerza y la violencia? ¿Los seguidores suyos o aquellos que no lo siguen a él? El libro El Deseado de Toda la Gente, página 13, dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Si el uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, entonces, ¿por qué Dios manda a su pueblo a matar tantas veces en el Antiguo Testamento? ¿O será que Dios nunca mandó a matar? Como ya vimos, si leemos detenidamente Isaías 59, 3 al 8, es imposible que no se despierten una serie de preguntas e inquietudes sobre el carácter de Dios. Pero no solo sobre su carácter, sino también sobre su justicia. El verso 8 dice, no conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos, cualquiera que vaya por ellos no conocerá la paz. Isaías, según el contexto, está hablando de una justicia que se basa en derramar sangre. Una justicia que se caracteriza por la muerte del impío, del desobediente, del que es enemigo de Dios. Y es a esa justicia a la que el profeta llama sendero torcido que no conduce a la paz. Y yo te pregunto, ¿de dónde salió esa justicia? ¿Quién le enseñó al pueblo de Dios esa justicia? ¿Acaso no fue el mismo Dios? Mira lo que dice el siguiente verso. Por eso, o lo que es lo mismo, porque los senderos del pueblo son torcidos, dice, no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. No sé si se dan cuenta, pero Isaías confirma una vez más que la justicia que practicaba el pueblo de Dios era completamente torcida, o mejor dicho, no se le podía ni tan siquiera llamar justicia. Por eso es que les dice que no hay justicia entre ellos. Y si no había justicia entre ellos, entonces, ¿qué es lo que habían estado haciendo todo este tiempo mientras mataban a los enemigos de Jehová? Yo no sé si tú quieres defender lo indefendible, pero evidentemente eso no es justicia, al menos no para los ojos de Dios. Isaías 59, del 9 al 11, sigue diciendo: esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. Como ciegos palpamos las paredes, andamos a tienta como si no tuviéramos ojos. Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Gruñimos todos nosotros como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y está lejos de nosotros. Realmente no creo que Isaías podía ser más claro y más directo de lo que ya estaba haciendo. La razón por la que el pueblo de Dios practicaba una justicia que se basaba en el uso de la fuerza y la violencia, una justicia que condenaba al pecador, al impío, al desobediente, al que no adoraba ni creía en el Dios de Israel. Una justicia que le daba al culpable lo que se merecía o lo que la ley requería, y finalmente una justicia que derramaba la sangre de otro ser humano, es porque estaban caminando en oscuridad y no en la luz, porque vivían bajo los principios del reino de las tinieblas, pero no bajo los principios del reino de la luz. La última oración dice: esperamos justicia y no la hay, salvación y está lejos de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque justicia es sinónimo de salvación, no de destrucción. El pueblo de Dios pedía justicia o salvación para ellos, mientras cometía injusticia o destruía a todos. Ahora, por muy increíble que parezca, ni el mismo Isaías entendía cabalmente el mensaje que Dios estaba tratando de dar por medio de él. Porque nos damos cuenta que tanto Isaías como los demás profetas del Antiguo Testamento tenían una imagen dual de Dios. Tan pronto decían que Dios salvaría por medio de su justicia, como luego decían que Dios destruiría a todos por medio de su justicia. Constantemente presentaban a un Dios que hacía lo bueno y también lo malo. Un Dios que bendecía y también maldecía, que salvaba y también destruía. Y aunque muchos de nosotros todavía tenemos ese mismo Dios, y es el Dios que se enseña en la mayoría de nuestras iglesias, no quiere decir que ese sea el verdadero Dios. Y esto que te voy a decir no tiene nada que ver conmigo, porque constantemente la gente me habla del Dios que yo presento o del Dios que yo enseño. Y algunos hasta me han dicho el Dios que yo me he creado. Y acá no se trata de mi Dios o yo tratando de imponerte el Dios en el cual yo creo, sino que se trata de que si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús, entonces tenemos que seguir el Dios que Jesús nos mostró. Y te guste o no, o lo aceptes o no, el Dios que mostró Jesús no es el mismo Dios que mostró Moisés, ni el Dios que mostró Elías, ni tampoco el Dios que mostró Isaías, y mucho menos el Dios que muestra la religión. ¿Sabes por qué? Porque ningún hombre pecador conoce a Dios cabalmente o puede mostrar toda la verdad sobre Dios. Y eso no lo digo yo, lo dijo Jesús al llamarse a sí mismo la luz, la vida, la verdad y el único camino para llegar al Padre. Eso quiere decir que leer el Antiguo Testamento sin Jesús es leer algo que está en oscuridad, porque Él es la luz. Es leer algo que solo puede dar muerte, porque Él es la vida. Es leer algo que mezcla la verdad con la mentira, porque Él es la verdad. Y finalmente, es leer algo que nos conduce a un Dios falso, porque solo Él es el camino para llegar al Padre. Pero no solo lo dijo Jesús, sino que lo dijo también el Padre, cuando en Mateo 17:5 puso a un lado la revelación que dieron de él tanto Moisés como Elías para decirnos a todos: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo a él. Pero no solo lo dijo Jesús y el Padre, que ya para mí es más que suficiente, sino que también lo dijo Juan, el discípulo amado, al decir: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, Juan 1:18. Pero para añadir uno más a la lista, te puedo decir que también Pablo creía que solo Jesús puede mostrarnos quién es el verdadero Dios y que fuera de él, ninguna revelación de Dios es completa. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. En otras palabras, Dios trató de mostrarnos quién era Él, usando muchísimas maneras, pero los profetas nunca pudieron entender ni expresarlo perfectamente. Es más, fue tanta la confusión que se creó por sus revelaciones que el mundo entero quedó en total oscuridad en cuanto al carácter de Dios, hasta que llegó Jesús. Porque solo Jesús es el resplandor de su gloria, la fiel imagen de lo que Él es. Y yo te pregunto, ¿quieres saber cómo Dios hace justicia? Lee Juan 11, del 1 al 8. ¿Qué merecía la mujer adúltera y qué le dio Jesús? ¿Qué merecían los hombres que trajeron a la mujer adúltera y qué les dio Jesús? ¿Acaso todos en esa historia no eran enemigos de Dios? ¿Acaso todos no estaban en pecado? ¿Cuántos de los presentes en la historia fueron condenados o castigados por sus pecados? Según Moisés, ¿Jesús hizo justicia al dejar ir a la mujer culpable de adulterio? Según Moisés, ¿quiénes fueron más justos y fieles a la ley? ¿Los escribas y fariseos que querían apedrear a la mujer o Jesús que le salvó del castigo? ¿Por qué justicia se regían en el Antiguo Testamento? ¿Por la justicia de Moisés o por la justicia de Jesús? ¿Qué te dice esto de la justicia del Antiguo Testamento? ¿Qué te dice esto de las normas de justicia y disciplina eclesiástica que tenemos en nuestras iglesias y que están basadas en los principios del Antiguo Testamento? Mahatma Gandhi, sin ser cristiano, después de estudiar y meditar en el Sermón del Monte, llegó a varias conclusiones, y una de ellas fue esta: ojo por ojo, solo terminará dejando a todo el mundo ciego. En otras palabras, la violencia, la venganza, el responder el mal con el mal, solo puede generar más violencia, venganza y mal, pero nunca podrá sanar al mundo. Y yo no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo es posible que el cristianismo, con toda su teología hermenéutica y exégesis, no ha llegado aún a las mismas conclusiones que llegó Mahatma Gandhi? ¿Será que estamos más dispuestos a seguir la revelación de teólogos y doctores que la revelación de un humilde carpintero? ¿Será que, como los fariseos, preferimos ser discípulos de Moisés antes que ser discípulos de Jesús? De alguna manera, nuestra falta de incoherencia y de no vivir bajo los principios de la persona que decimos seguir fue lo que hizo que Mahatma Gandhi nunca quisiera ser cristiano. Él decía, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Lucas 4, del 16 al 19, nos cuenta que Jesús, al visitar un sábado la sinagoga, se para a leer un pasaje de Isaías que hablaba de la misión del Mesías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y dicho esto, enrolló el libro y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Verso 21. Sin embargo, cuando vemos el pasaje de Isaías que leyó Jesús, nos damos cuenta que él no leyó todo, sino que omitió la parte más importante en la mente de cualquier judío, y pudiéramos decir también que todavía sigue siendo lo más importante en la mente de muchos cristianos hoy en día. Jesús dejó fuera el día de venganza de nuestro Dios, según Isaías 61:2. Y la pregunta más obvia sería, ¿por qué lo dejó fuera? Tratando de responder esta pregunta, el cristianismo ha adoptado la posición de que Jesús omitió el día de la venganza del Señor porque eso era algo que se cumpliría en su segunda venida y no en su primera venida. Sin embargo, para tomar esta posición es necesario que nosotros pasemos por alto varios detalles de las Escrituras, de los cuales yo solamente voy a mencionar dos. Número uno, todos los escritos de los profetas, o lo que es lo mismo, todo el Antiguo Testamento apunta a la venida del Mesías. Esto quiere decir que en la mente de todas las personas que vivieron antes de Cristo, el Mesías vendría una sola vez y no dos. Por lo tanto, todas las referencias que los profetas hacen al gran día del Señor o al día de la venganza del Señor fueron escritas pensando en la primera venida, porque para ellos Dios vendría una sola vez. Y en esa vez establecería su reino en la tierra para siempre y se vengaría de sus enemigos. Yo te pregunto, ¿acaso Dios no le había dicho a los profetas que el Mesías vendría a morir? Por supuesto que sí. Tan solo es necesario leer el libro de Isaías para darse cuenta de cuántas referencias hay a la muerte del Mesías, siendo el capítulo 53 la más clara de todas ellas. Entonces, ¿por qué no lo entendieron? Por la misma razón que nunca entendieron qué significaba la ira de Dios, la justicia de Dios, el fuego de Dios y muchos otros conceptos que Dios usó para mostrarles que su gracia y su misericordia son para siempre. No lo entendieron por la misma razón que nunca entendieron que Dios no venía ni vendrá nunca para condenar al mundo o, lo que es lo mismo, a vengarse y destruir a sus enemigos, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Y yo te pregunto, si los profetas, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, nunca entendieron que el Mesías vendría a morir por ellos, ¿acaso no pudieron equivocarse igual al presentar un Dios que vendría a vengarse y destruir a sus enemigos? La incapacidad de un profeta para entender cabalmente la revelación de Dios no habla de la imperfección o la incapacidad de Dios para transmitir el mensaje, sino más bien de nuestra imperfección e incapacidad para entenderlo. Y número 2, la profecía de Isaías era una referencia a la misión del Mesías, y dentro de esa misión estaba la proclamación o la anunciación de 4 cosas: las buenas nuevas a los pobres, la libertad de los cautivos, el año del favor del Señor y el día de su venganza. Eso quiere decir que si Jesús planeaba tener su venganza en su segunda venida, Él perfectamente podría haberla anunciado e igualmente decir: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Porque la profecía no hablaba de llevarla a cabo, sino de solamente proclamarla o anunciar que lo haría. De hecho, cuando Jesús leyó esta profecía de Isaías, fue prácticamente al comienzo de su ministerio. Eso quiere decir que todavía no había proclamado las buenas nuevas a los pobres, ni liberado a cautivos del pecado, ni había hecho todavía los milagros de sanidad que hizo más adelante. Y nada de esto fue un impedimento para que dijera que hoy se estaba cumpliendo esa profecía delante de sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque el énfasis del mensaje que Jesús quería darles no era tanto en las cosas que había hecho como Mesías, sino en asegurarles que delante de ellos estaba el Mesías anunciado por Isaías. Y yo te pregunto, en todo el tiempo en que Jesús ministró en la tierra, ¿cuándo anunció el día de su venganza? ¿Cuándo dijo que Dios mandaría juicios y destrucción sobre los hombres? ¿Cuándo dijo que todas las calamidades, plagas, guerras, enfermedades y desastres naturales que se acrecentarían antes de su venida serían enviados por Él? ¿No será que estamos asumiendo cosas que no son? ¿No será que estamos haciendo responsable a Dios de decir y hacer cosas que Jesús nunca dijo ni hizo? Lee el Sermón del Monte registrado en Mateo capítulo 5 al 7. ¿En qué momento, dentro de los principios del reino de Dios, Jesús anuncia que va a perseguir y castigar a sus enemigos? Según el sermón de Jesús, ¿quiénes son los que persiguen y destruyen? ¿Y quiénes son los perseguidos y asesinados? ¿En qué parte de ser un pacificador entra la venganza, la persecución, la ira y la muerte? ¿Cómo puede Dios amar, bendecir, hacer el bien y orar por sus enemigos mientras planea vengarse de ellos y destruirlos? El bonus de esta semana va a estar destinado a hacer sentido del Dios del Antiguo Testamento con la revelación de Jesús. Primeramente, tenemos que establecer desde el principio que el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre, sino el mismo Jesús. Primera de Corintios 10:4, refiriéndose a los que vivieron en el tiempo del Éxodo, dice: y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. De igual manera, Juan testifica que a Dios nadie nunca lo ha visto y que solo Jesús lo dio a conocer, Juan 1:18. Y finalmente, Jesús en todo su ministerio hace innumerables referencias a sí mismo como el gran yo soy del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Jesús nos reveló en el Nuevo Testamento a un Dios, nos reveló a un Dios de amor que nunca condena ni castiga a sus enemigos con violencia, destrucción y venganza, entonces Jesús no pudo revelar algo completamente diferente en el Antiguo Testamento. Porque según Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Esto nos deja solo una posibilidad. Y esta es que el hombre nunca pudo comprender el carácter de amor del Padre hasta que Jesús no se hizo hombre. ¿Por qué? Porque el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal distorsionó la manera en que el hombre percibe a Dios y le puso un velo en los ojos y en el corazón para que en lugar de ver a un Dios de amor, viera a un Dios cruel e inexorable. Y este velo, según 2 Corintios 4:14, solo es quitado al conocer a Dios por medio de Jesús. Ahora, ¿fue el plan de Dios alguna vez que su pueblo peleara contra sus enemigos y los destruyera por medio de la fuerza y la violencia y las guerras? Por supuesto que no. Y si ese no era el plan de Dios, ¿por qué Dios no se lo enseñó a su pueblo? Y es aquí donde está el problema. Porque Dios sí lo hizo, y lo hizo en muchísimas ocasiones, pero el pueblo no lo escuchó, porque simplemente no quiso escucharlo. Pero antes de mencionar algunas de esas referencias, es necesario aclarar cuándo fue que el hombre comenzó a usar las armas para conquistar a sus enemigos. La primera referencia de armas cortantes está en Génesis 4:22, donde dice que Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, fue el artífice de todo instrumento cortante. Y de ahí en adelante son los descendientes de Caín los que comienzan a usar las armas para conquistar y matar. Mientras que el pueblo de Dios, hasta Noé, nunca usó las armas ni mató a nadie. Luego, en todo el Génesis, solo en el capítulo 14 nos encontramos a Abraham peleando para liberar a su sobrino Lot, que había sido tomado como esclavo. De ahí en fuera, nunca vemos al pueblo de Dios peleando con sus enemigos para conquistarlos. Pero todo esto terminó cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. Fue bajo el liderazgo de Moisés que el pueblo de Dios organizó por primera vez un ejército de 603.550 hombres para salir a hacer guerra contra sus enemigos. ¿Casualidad? No lo creo. Porque en los 400 años que Israel estuvo viviendo en Egipto, aprendieron e integraron en su cultura mucho más que la adoración de dioses paganos. Fue en Egipto donde los israelitas vieron el poder que se obtiene al conquistar naciones vecinas. Y fue en Egipto donde Moisés fue entrenado con toda la preparación militar necesaria para liderar una nación tan poderosa como Egipto. Ahora, tenemos que tener presente que Dios estaba tratando con un pueblo que estaba en total oscuridad con respecto a su carácter. Un pueblo que medía el poder de su Dios por la cantidad de enemigos que podía destruir. Porque si leemos en todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esta idea se repite constantemente. Un ejemplo de esto lo vemos cuando David sale a pelear con Goliat y le dice: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Primera de Samuel 17:46. Y usé el ejemplo de David porque, irónicamente, después que David le dice esto a Goliat, en el siguiente verso termina su discurso diciendo: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sin embargo, aún así, el ejército salió con sus espadas y sus lanzas a matar a los filisteos mientras estos huían. Constantemente Dios les hacía ver a su pueblo que ellos no fueron llamados a conquistar el mundo por medio de la fuerza y la violencia o por el empleo de técnicas militares, sino que ellos habían sido llamados para bendecir a las naciones y conquistarlas con el poder del Evangelio. Es por eso que en Zacarías 4:6 Dios nos dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y yo te pregunto, lee Josué 1:16-18. ¿Qué prometió hacer el pueblo a aquellos que se rebelaran contra Josué y desobedecieran sus órdenes? Si así pensaban en el liderazgo de Josué, ¿no crees que hacían lo mismo en el liderazgo de Moisés? Si ellos veían la rebeldía y la desobediencia contra una orden de su líder humano como algo que merecía la muerte, ¿qué crees que merecían los que se rebelaran contra Dios y desobedecían sus órdenes? ¿Por qué crees que todas las leyes dadas por Moisés que involucraban desobediencia a los mandamientos de Dios y a los hombres terminaban en pena de muerte? Lee 1 Samuel 8:6-20. ¿Quién dijo Dios que tomaría las decisiones sobre Israel el día que su pueblo eligiera un rey humano como las otras naciones? ¿Dios o el rey que eligieran? ¿Quién crearía ejércitos y los equiparía con armas para la batalla? ¿Dios o el rey que eligieran? Según el verso 20, ¿a quién eligió el pueblo de Israel para que los gobernara y peleara sus batallas? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido ver que si Jesús es el deseado de todas las gentes, no es porque al final vaya a satisfacer nuestros deseos de venganza y de justicia humana, sino porque ama tanto al justo como al injusto, al oprimido como al opresor, al asesinado como al asesino. Y es ese amor incondicional que siente por ambos lo que lo lleva a no dejar de buscarlos para perdonar, salvar, restaurar, transformar, reconciliar y finalmente, como dice el Salmo 23:5, sentar a ambos en la misma mesa y preparar un banquete para el que un día fue oprimido y para el que un día fue su opresor. Recordemos que fuerte es el amor como la muerte. Como llama de Dios es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Cantares 8, el 6 y 7. Y como dice 1 Corintios 13, el amor siempre triunfa, porque el amor es para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Danos like en nuestra página de Facebook o simplemente suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero algo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar en formato PDF el estudio que acabamos de tener. Pero algo que sí te pido siempre es que si Dios te habló a través de este video, es que por favor lo compartas con tus amigos. Nos vemos.